En esta ocasión les voy a explicar la forma en la que se debe instalar Windows XP en una computadora. De preferencia debemos usar un disco de Windows XP Lite. Al encender nuestra computadora debemos de entrar a la BIOS, por lo general es pulsando Escape, F10 o F2. Lo primero que debemos de hacer, ya estando en la BIOS, nos vamos a buscar dónde está la secuencia de inicio, y al tenerla tenemos que localizar que primero arranque con la unidad de CD, o al menos primero que el disco duro. Ya que lo tenemos, nos salimos guardando los cambios. Esto porque necesitamos que lea nuestro disco para botear la instalación del Windows XP. Posteriormente, al insertar el disco, presionamos una tecla. Cuando presionemos la tecla va a arrancar el disco y nos va a mostrar esa pantalla donde va a cargar los archivos para mostrarnos una pantalla en la que vamos a hacer la instalación. En esa pantalla nos encontraremos con tres opciones. Seleccionamos la partición en la que vamos a instalar Windows XP y presionamos Enter. Una vez presionado Enter nos mostrará otra pantalla en la que tendremos que dar formato primariamente antes de hacer la instalación de Windows XP. Nosotros seleccionaremos la partición C y daremos Enter. Ahora nos mostrará distintas formas de darle formato al disco. Seleccionaremos NTFS rápido. Se comenzará a dar formato al disco. La velocidad con la que lo hace depende de las revoluciones por minuto del disco duro y de la capacidad del disco duro. Posteriormente, después de haber hecho la formateada, procederá a copiar unos archivos del disco de instalación de Windows XP al disco duro. Estos archivos servirán para hacer el arranque de la instalación de Windows XP en otro ambiente. Y vamos a esperar a que suceda. Después de finalizar la copia de archivos, el sistema se reiniciará automáticamente. Después de reiniciarse, esperamos si va a cargar la pantalla de Windows XP. Ahora nos pondré en otro ambiente más fácil para continuar con la instalación. Aquí nos mostrará que nos faltan aproximadamente 40 minutos para concluir la instalación, pero la verdad se pasa muy rápido y son alrededor de 20 minutos. Al finalizar todo el procedimiento, se volverá a reiniciar el sistema. Al volverse a reiniciar el sistema, se iniciará otra vez la pantalla de carga de Windows XP. Después de esta pantalla, haremos configuraciones como la resolución de video. En la primera damos a aceptar, y si alcanzamos a visualizar perfectamente bien las letras, volvemos a dar a aceptar. Del contrario, damos clic en cancelar. Después nos pasará un asistente rápido para la configuración básica. Damos siguiente, permitir en la conexión a internet. Le decimos que no queremos registrarnos y ponemos el nombre del usuario principal. En este caso, Juanjo. Y damos clic en finalizar. Nos mostrará la pantalla de bienvenido y posteriormente entraremos al ambiente de Windows XP que ya conocemos. Ahora lo que nos resta por hacer es la instalación de los drivers y todos los controladores que son el audio, video, modem, etcétera.